Una televidente de barranco, o para hablar más propiamente del barranco, antes se decía así, el barranco, después en aras de la brevedad se suprimió el artículo, entonces ahora todo el mundo dice barranco, lo mismo ocurrió con los chorrillos, pues, ¿no es cierto? Ahora son simplemente chorrillos. Bueno, vamos a usar pues a la antigua, ¿no? Una televidente del barranco. Entre los autores nacionales modernos, el único que usa esta forma con artículo es Nicolás Yeroy, ¿sí? Eso sí, y varias veces, ¿eh? Él dice el barranco. Y cuando yo entrevistaba al doctor Luis Alberto Sánchez, él también decía el barranco. Bueno, toda la gente de su época decía así, ¿eh? Sí. Bien, me pregunta por qué respecto a la dirección, la gente dice solamente o casi solamente el adjetivo dilecto, ¿no? Mi dilecto amigo, mi dilecta amiga, ¿no? Bueno, vea, no solamente dilecto, ¿eh? Porque la gente también dice diligente, diligencia, ¿no? Y a veces, eso no es muy frecuente, pero el verbo existe, el verbo diligenciar. De modo que no solamente es dilecto. Lo curioso es que la academia no admite el verbo correspondiente, ¿no? Que es diligir, ¿no? Y por supuesto los hablantes ignoran que existe tal verbo. Pues como decían los egipcios, solo existe lo que se nombra, ¿no? Entonces, ¿quién ha dicho pues aquí? Bueno, el único que ha dicho soy yo, ¿no? Pero en general, pues no, nadie sabe de la existencia del verbo diligir. Pero esta misma gente que no sabe nada del verbo diligir dice, sin embargo, diligente y diligencia, ¿no? Y también a veces, porque eso más bien es propio del habla culta, dilecto, ¿no? Diligente es el participio del presente o participio activo de diligir, y dilecto es el participio pasivo correspondiente del verbo diligir, pues, diligere en latín, ¿no? Ahora, el antónimo de diligir es negligir, que por supuesto la academia tampoco admite, y sin embargo admite negligente y negligencia, ¿no? Pero no admite el infinitivo de negligir, ¿no? Mariátegui, por influjo del francés, dice, y más de una vez, negligir, ¿no? ¿Qué otros autores ocasionalmente han dicho negligir? Pero muy pocos, ¿no? Y repito, buscarán en vano en el lexicón oficial el verbo negligir y el verbo diligir. O sea, la academia no admite en ambos casos el infinitivo, pero admite los derivados, ¿no? Cosas de la academia. Bueno, en latín había dos verbos relacionados con el amor: amare y diligere. Amare es el amor adhesivo, ¿no? Y diligere es el amor reflexivo. El amor pasional, que es el típico amor de pareja en sus primeros tiempos, ¿no? Es un amor adhesivo, ¿no? Se une y se junta y se pega a la otra persona, quiere confundirse con la otra persona, unimismarse con ella. En cambio, el que profesa dilección, profesa un amor pues diligente, cuidadoso, atento, ¿no? Que está pendiente de lo que hace o de lo que no hace el otro, y que traduce bien, ¿no?, lo que la academia llama voluntad honesta, ¿no? Entonces la dilección es el amor puro y tierno, ¿no? Benito Pérez Galdós, prolífico autor español del 19 y de las dos primeras décadas del 20, en uno de sus episodios nacionales en Trafalgar, refiriéndose al brigadier de marina llamado Churruca, dice lo siguiente: era un hombre como de 45 años, de semblante famoso y afable, con tal expresión de tristeza que era imposible verle sin sentir irresistible inclinación a amarle. ¿No? Ese sentimiento amoroso que despertaba el brigadier Churruca era la dilección. Ahora, nótese que este uso decimonónico, ¿no?, del verbo amar, referido, dicho por un hombre, con referencia a otro hombre, ¿no?, y que no despertaba ninguna sospecha de pasión homosexual, ¿no? Menos pues en el caso de Galdós, que era pues una autora ampliamente leído y que produjo no sé cuántas obras, ¿no? Pues una cantidad impresionante de libros son los de Galdós, Pérez Galdós. En una de las narraciones de Escalas, la que se titula Mirto, César Vallejo expresa lo siguiente: ocasión llegó en que, habiendo asistido en la unión de Mirto al teatro, nos hallábamos ambos juntos en la sala, cuando en uno de los entreactos dieron mis ojos con uno de mis amigos. Este distinguióme a su vez e hízome señas para que saliese a atenderle al foyer, ¿no?, al vestíbulo, al saloncillo. Harto nos amábamos con ese muchacho para que, por inusitada que fuera tal invitación en ese instante, yo no la atendiese. Pedí perdón a Mirto y salí a verle. No, claro, si Vallejo hubiese conocido el verbo diligir, entonces no habría dicho pues harto nos habíamos amado con ese muchacho, ¿no?, sino harto nos habríamos, ¿no?, dirigido. Pero claro, no conocía el verbo. Ahora, vean esto, ¿no?, dicho también, ¿no?, sin posibilidad de que el lector sospeche de que había alguna relación homosexual, ¿no?, entre el discente y su amigo que lo llamaba para que saliese al foyer, ¿no? ¿No? Entonces, pues, dice así: harto nos amábamos. Harto, no simplemente nos amamos, sino harto nos amamos. Pero claro, debe entenderse aquí pues que había una dilección de por medio. En la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia y que fue hecha por San Jerónimo, se usan los dos verbos, amare y diligere. Pero como amare en latín denota principalmente el amor-pasión, entonces no era el verbo conveniente para traducir la Biblia pues en latín. Y entonces el verbo amare solamente se usa 51 veces. Pero en la Vulgata el verbo diligere y sus derivados, bueno, este verbo se usa 465 veces, porque traducía mucho mejor, ¿no?, lo que el agiógrafo quería manifestar, que no era precisamente el amor pasional, el amor desorbitado, adhesivo, ¿no?, concupiscente, ¿no? Ahora, la castellanización de diligere, este diligere se pronuncia así, ¿no?, como si fuera la G de guerra, ¿no?, pero es la pronunciación, porque en latín no existe el sonido fuerte de la G, ¿no es cierto? Entonces suena así, pero se escribe diligere, ¿no? Claro, pero se pronuncia diligere. Repito, La castellanización era muy fácil, ¿no? Dirigir, así como de dirigere, ¿no? Dirigir, ¿no? Y de negligere, negligir, ¿no? Pero, siendo como son voces impecables, la docta corporación, que a veces no es tan docta, la docta corporación matritense, pues, no ha admitido estos infinitivos. Hay una famosa sentencia que de vez en cuando se oye, antes se oía más, pero ahora como hay una escalada de la ignorancia y la brutalidad, es una escalada mundial, ¿no? No es de aquí, no. Y allá cada vez se oye menos, pero la sentencia de San Agustín dice: Diligere et quod vis fac, que suele traducirse así: ama y haz lo que quieras. Pero una traducción más justa sería: dirige y haz lo que quieras. Porque San Agustín no usó el verbo amare, sino el verbo diligere. Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos.